Semana sobre semana transcurre mi edad primera. Mejor ni hablar de la escuela. La odié con todas mis ganas. Del libro hasta la campana, del lápiz al pizarrón, del banco hasta el profesor. Y empiezo a amar la guitarra, y donde siento una farra, allí aprendo una canción. Cuando me nací pate perro, ni el diablo me echaba el guante, si con la escuela inconstante, constante para ir al cerro. Lo paso como en destierro, feliz con los pajaritos, soñando con angelitos. Así me pilla fin de año, sentada en unos escaños. Quisiera ser arbolito. Empiezo a amar la guitarra y donde siento una farra, allí aprendo una canción.